cuando quieras, ¿eh? Un, dos, tres, saltando. Con alcoholizado, tantas veces he gritado que te quiero, dice. Y yo cuando traicionó, a ver, porque se acabó el amor. Y hoy tirado en una esquina, ahora todo se termina. Veo tus ojos y tan lejos de mi vida, dice ustedes, a ver. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Yo soñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero, dice. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Enseñaré a tu corazón que nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Arriba la gente cumpliera, loco, arriba, arriba, caleta. Eso. Porque se acabó el amor, yo he tirado en una esquina, ahora todo se termina, veo tus ojos y tan lejos de mi vida, a ver, a ver, a ver, pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré, ahí gracias por el aguante, loco, enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor, enseñaré al mundo entero que me muero, a ver, pero te amaré. Enseñaré a tu corazón que nunca se muere el amor. Yo enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, sin parar, sin parar. Loco, ahí para los amigos, loco, muchísimas gracias. Para el amigazo acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, mandale salud a toda la gente de Olimpia. ¿Qué dice? ¿Está bien la gente de Olimpia ahí? Está bien, loco, gracias, loco. A la gente de Tricolor, la gente de Pinos también, loco. Para todos los barrios cumbieros, vieja, a ver. Cuando quieran, como quieran. A ver, no quiero llorar por ti, tumbadora David, a ver, para los amigos ahí, a ver.